La guitarra campesina nació de buena madera, labrá por mano sencilla, hija de la madre tierra. Tiene olor a manzanilla, tiene sabor a canela, y al pulsar la tonadilla sonará de esta manera.